Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, durante un trabajo de rutina en la restauración de una figura religiosa, ha descubierto que sus piezas dentales son humanas. Darío Males con la información acerca de este peculiar descubrimiento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, ente encargado de la restauración del Cristo de la Paciencia, una escultura de madera del siglo XVIII, hace algunos días dio a conocer que esta escultura tenía 8 piezas dentales humanas y no de madera o de hueso o de animal como se acostumbraba en aquellos años. Tal descubrimiento inédito realizado por especialistas en restauración de este instituto se dio tras tomarle una radiografía a la escultura antes del trabajo de restauración. Según Fanny Unkel, responsable de la restauración, explicó que la dentadura probablemente fue donada como agradecimiento o acercamiento con las imágenes religiosas, ya que algunos feligreses regalaban su cabello, ropa o dinero, porque normalmente dientes y uñas se elaboraban con huesos y cuernos de animales, de ahí lo peculiar de este Cristo. El Señor de la Paciencia, que mide 1.15 metros de altura por 45 metros de ancho y 87 centímetros de profundidad, es una imagen muy venerada en la Iglesia de San Bartolo de Coatlalpan, en el Estado de México. A nivel nacional e internacional, Quito ha demostrado tener una escuela pictórica que define su estética en estrecho apego a una visión cultural. En tal contexto, el Museo de la Ciudad presenta al público la exposición Andrés Santos Caique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Darío Males con la ampliación de esta noticia. Desde el 14 de agosto al 14 de noviembre se presentará al público Andrés Sánchez Guaulque y los primeros pintores de la Audiencia de Quito, un trabajo que parte de recientes investigaciones realizadas por Susan Webster y Ángel Justo Estebaraz y que permitió desentrañar significativa información acerca del desarrollo profesional, la producción artística y el rol que tuvieron los artífices en la primera década de funcionamiento de la nueva ciudad virreinal. Esta exposición recoge obras y documentos que testifican no solo la creación de algunos pintores profesionales activos en las primeras décadas de vida de la Audiencia de Quito, su formación en el campo de las artes y el aprendizaje de la lengua castellana. Nos acerca al sistema de contratación utilizado en ese periodo, al rol y participación de los artistas en la vida de la naciente ciudad y su influencia en el desarrollo de las artes. Se destacan nombres de artistas españoles y nativos que colaboraron con su trabajo en la primera etapa de la constitución de la nueva ciudad, el grado de educación alcanzado por ellos, su dominio en las lenguas verbales y pictóricas de la colonia y su inserción tanto en la República de los Españoles como en la de los Indios. Se exhibirán pinturas del Museo de Arte Colonial, de los conventos de San Agustín y Santo Domingo, de los monasterios de Santa Clara y el Carmen de la Santísima Trinidad, así como fotografías que acentúen la importancia de nuestros artistas como Sánchez Guaulque y otros connotados pintores del Quito virreinal. La inauguración de la muestra se realizará este 14 de agosto a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial. El pasado 9 de agosto, Quito fue sede de los premios World Travel Awards de Sudamérica, en cuyo certamen se levantó con el máximo galardón. Por segunda ocasión, la ciudad ganó la presea de Destino Líder de Sudamérica. Darío Males con la ampliación de esta información. Quito, una ciudad enclaustrada en los Andes, rodeada de montañas y nevados imponentes, construida con una arquitectura neoclásica que se funde con la modernidad, alberga en cada calle, parque, plaza y barrio la calidez de su gente, por lo que el pasado 9 de agosto la ciudad, llamada Carita de Dios, fue escogida por segunda ocasión como destino líder del turismo en Sudamérica. La entrega de los World Travel Awards se realizó en el Centro Cultural Ichimbía, en donde durante más de 3 horas, en un despliegue de música, danza y gastronomía ecuatoriana, se entregaron 52 premios a varios países, de los cuales Ecuador se llevó más de 25 en la categoría de Mejor Operador de Turismo Ecológico, Mejor Tren de Lujo, Mejor Cartera de Turismo, Mejor Resort, Líder Ecológico, Aeropuerto Líder de Sudamérica, entre muchos más.